noche como no estaba, me cansé un poco y empecé a revisar mi celular e ir visualizando el trigo virtual. De pronto descubrí que recibí un escritor tan tuyo, también redactado. Fantasía que tuvieras a mi derecha, no soporta apreciarte a la distancia. Sí.